Para vos, que estás pensando más en los cambios de Suárez y Cavani que en los cambios que la OIT va a querer implementar en los consejos de salario. Para vos, que te haces el estudioso y te pones a investigar quién es el maneco solo por no entender qué fue lo que pasó para que todos entráramos en esta locura desenfrenada de no poder hablar de otra cosa. Para vos, que estás esperando a ver cómo salimos en la Copa América para ver a quién votar y si llegamos a marchar, defenestrar a Tabárez, al Frente Amplio y a todo lo que se te cruce por el camino y tratar de volver rápidamente a la década del 90 y a principios del 2000. Para vos, que te pensaste que Aguada y Malvin iban a jugar hasta las municipales. Para vos, que no te pareció raro que Sonsol le diera para atrás a la Antel Arena de forma desencajada justo en el partido con más teleaudiencia de la historia del básquetbol nacional. Para vos, que seguís pensando que eso que la prensa manijea es una excusa de la foca del fraude amplio. Para vos, que ya estás bien calentito por la falta de supergas de todos los años. Para vos, llega una columna de política totalmente despolitizada. Como a vos te gustan, una columna de política que tiene la campaña como tercera opción, igual que los goleros que lleva Tabárez. Una columna de política apolítica. Una columna de política de un martes de junio, gris, lluvioso en Montevideo, a punto de arrancar el invierno. ¿Qué pretendes de la vida? ¿Que esto te ilumine? ¿Te levante el ánimo? ¿Te diga, vamos arriba, compañeros, luchemos por nuestro sueño? No, papá, no, papá, me acabo de enterar que la Copa América la pasan solo por cable y el que negoció eso fue el ex dirigente de la AUF y de Peñarol, el Welker este, y que no hay gas, o sea que lo único que me iba a cortar el tedio del invierno me lo va a hacer más largo porque voy a tener que salir para ver los partidos, ¿me entendés? Sí, sí, la pantalla del Impo se pone re lindo, pero anda a lavarte, escucha, ese Impo. Imposible ir ahí con el frío que hace. No seas malo. Llega una columna de política anodina, descafeinada y equilibrada, como las pelotitas que le dan de comer a los perros. Si las elecciones fueran este domingo, habría que adaptarse a las nuevas reglamentaciones de la FIFA. Por ejemplo, si el infractor tiene la mano o el brazo por encima de los hombros, se cobra mano, salvo que la pelota venga rebotada de su propio cuerpo. Bueno, obviamente es importante saber si nuestro candidato metió o no metió la mano, ¿verdad? Si metió la mano, lo mejor es que se vaya del área y que no termine en el penal. Es importante que el político, si está dentro del área, no meta la maneco. Cuando algún miembro del banco de suplentes, otra regla que se implementará a partir de la Copa América, jugador o staff, ¿verdad? Dice, cuando algún miembro del banco de suplentes, un jugador o un staff, proteste una decisión arbitral, el árbitro mostrará tarjeta al entrenador de mayor rango, si no es capaz de identificar a la persona que no haya actuado correctamente. Esto a mí me parece correcto, ¿verdad? Si hay un staff en el banco, que caiga el más importante, sea cual sea el banco. No como pasó en el caso Pluna, que cayeron Caloya y Lorenzo y a Mujica no le pasó nada. No puede ser que caigan los de abajo y no los que tienen la responsabilidad mayor. Otras modificaciones servirán para dar agilidad al juego. Un jugador sustituido podrá abandonar el terreno de juego por el punto más cercano a la línea de demarcación. Bueno, esto está bueno, ¿eh? Como por ejemplo hizo Verónica Alonso, que salió por el punto más cercano y se fue con Sartori. Hizo realidad la famosa frase futbolera, sale Verónica y no entra nadie. Otros cambios son meramente estéticos, como el de que los jugadores podrán vestir camisetas interiores de varios colores o estampadas siempre que sean iguales a las mangas del uniforme. Bueno, esto es importante también, que muchos de los jugadores tengan abajo de las camisetas unas con otros colores. En la política uruguaya está llena de casos. Y podríamos nombrar a Manini, que tiene el verde abajo y piensa igual al uniforme. Juan Raúl, que está en el MPP, pero que tiene abajo la blanca y celeste. Está Gerardo Sotelo, que tiene la del Partido Independiente, pero bien abajo y en el fondo se dejó puesta la de periodista objetivo. Algunos dicen que se la olvidó en el vestuario. Y bueno, después está Sartori, que nadie sabe qué carajo de camiseta tiene abajo, ¿verdad? Algunos dicen que la rusa, otros que la de Mujica, otros que no tiene camiseta y se va a poner la que más le convenza en el momento. La otra nueva introducción de la FIFA para esta Copa América es la de la pausa de hidratación, de 90 segundos a 3 minutos según las condiciones climáticas, manteniéndose la pausa de refresco de un minuto como máximo. Esta pausa es la que se está tomando Novik, que puso tanta taraja que ahora achicó un ratito para tomar aire porque se le estaban complicando los numbers. Porque la campaña lo estaba dejando seco y corría el riesgo de llegar deshidratado y sin aire al partido de octubre. Tiene que hidratarse un poquito, Novik, vender algunos championes más, dejar que pase la interna y salir de nuevo. En el peor de los casos, lo que podés hacer es pedirle un préstamo a Sartori, Novik. Si las elecciones fueran este domingo, el único debate sería el de este jueves entre Talvi y Andrade. Por favor, esperemos que nadie se lo tome como un partido de fútbol. Recuerden que es política y que, como decía el viejo Valle, o no me acuerdo quién en realidad, la única verdad es la que sale de la confrontación y el debate de dos ideas. Qué lindo. Todo bien, pero menos mal que lo hacen el jueves el debate, porque el viernes arranca la Copa, ¿verdad? La Copa América. Vota Maneco por un índice de salarios que suba con la inflación. Vota Maneco por una redistribución de la riqueza más acorde a los principios que nos trajeron hasta aquí. Vota Maneco porque alguien le ponga el freno al patoterismo de las cámaras empresariales. Vota Maneco y bueno, ya que estamos, también porque alguien ponga freno al patoterismo y arribismo que a veces proviene, y por qué no decirlo, desde el movimiento sindical. Vota Maneco para que el MIDE siga existiendo para ayudar a los más necesitados y que no se transforme solamente en un reducto de burocracia y clientelismo. Vota Maneco, te juro que te votaría si tu nombre no fuera tan parecido al de Pacheco y encima estás en la 123, que era de Pacheco. Vota Maneco para que el Estado sea realmente una barrera en contra de los más poderosos frente a los más vulnerables y no todo lo contrario. Vota Maneco, dale sí señor. Si las elecciones fueran este domingo,